Sección 1 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Primera parte. Me he reservado la venganza, dice el señor. 1. Todas las felicidades se asemejan, pero cada infortunio tiene su aspecto particular. La casa Oblonsky estaba trastornada porque, habiendo sabido a la princesa que su esposo tenía relaciones amorosas con una institutriz francesa recientemente despedida, declaró que no quería ya vivir bajo el mismo techo. Esta situación se prolongaba, produciendo profundo disgusto, hacía 3 días. No solo a los cónyuges y a todos los individuos de la familia, sino también a los mismos criados. Todos comprendían que eran más cordiales las relaciones entre personas reunidas por la casualidad en una posada que no entre las que habitaban en aquel momento la casa Oblonsky. La señora no salía de sus habitaciones, el marido estaba fuera todo el día, los niños corrían abandonados de una habitación a otra, el aya inglesa acababa de escribir a una amiga suya encargando que le buscase casa, a consecuencia de una disputa con el ama de gobierno. El cocinero había salido sin permiso la víspera, precisamente a la hora de comer, y la cocinera y el cochero pedían su cuenta. 3 días después de la cuestión promovida con su esposa, el príncipe Stefano Arkadievich Oblonsky-Stiva, según se le llamaba en sociedad, despertó a su hora de costumbre, es decir, a las 8 de la mañana. No en su alcoba, sino en su despacho, en un diván de cuero. Volvióse de otro lado para continuar su sueño. Rodeó la almohada con ambos brazos, apoyando en ella la mejilla, e incorporándose después de improviso, sentóse y abrió los ojos. Sí, sí, cómo sucedía aquello, pensó, tratando de recordar lo que soñaba. ¿Cómo era? Sí, Alavina daba una comida en Darmstadt. No en Darmstadt, no. Había algo americano, sí. Darmstadt estaba en América. Alavina obsequiaba con un banquete en mesas de cristal y éstas cantaban «Il mio tesoro». Aún había algo mejor, unas botellitas que eran mujeres. Los ojos de Stefano Arkadievich brillaban de alegría y díjose sonriendo. Sí, era agradable, muy agradable, pero esto no se cuenta con palabras ni se explica tampoco cuando se está despierto. Y observando un rayo de luz que penetraba en la habitación, a través de la persiana, sentó los pies en la tierra y buscó, como de costumbre, sus zapatillas de marroquí bordado de oro, regalo de su esposa el día de su santo, y siempre, bajo el imperio de una costumbre de 9 años, alargó el brazo sin levantarse para tomar su bata del sitio en que solía estar colgada. Solo entonces recordó cómo y por qué no estaba en su alcoba. La sonrisa desapareció de sus labios y frunció el entrecejo. «¡Ah, ah!», murmuró, recordando lo que había pasado, y mentalmente representóse todos los detalles de la escena ocurrida con su esposa y la situación excepcional en que se hallaba por su propia falta. «No, ella no me perdonará ni puede perdonarme, y lo más terrible es que, a pesar de ser yo causa de todo, no soy, sin embargo, culpable. He aquí el drama». ¡Ah, ah, ah! Y en su desesperación recordaba todas las impresiones penosas que le produjera aquella escena. Lo más desagradable había sido el primer momento, cuando al volver del teatro, alegre y feliz, con una enorme manzana en la mano para su esposa, no encontró a esta última en el salón. Extrañando la ausencia, buscó a su mujer en el gabinete y la encontró por fin en su alcoba con el fatal billete que le revelara todo entre las manos. La buena Dolly, mujer a quien preocupaban mucho los quehaceres domésticos y poco perspicaz en concepto de su esposo, estaba sentada con la carta en la mano y mirábale con expresión desesperada, de terror e indignación a la vez. «¿Qué es eso?», preguntó Stefano, señalando el papel. Como sucede a menudo, no era el hecho mismo lo que le afectaba, sino la manera de contestar de su esposa. A semejanza de aquellas personas que se ven complicadas en un asunto feo sin sospecharlo. No había sabido comunicar a su fisonomía una expresión conforme con el caso en que se hallaba. Y en vez de darse por ofendido, de negar, de justificarse, de pedir perdón o mostrar indiferencia, lo cual hubiera sido mucho mejor, su rostro tomó sin que él pudiese remediarlo acción refleja, pensó Stefano Arkadievich, muy aficionado a la fisiología. Un aire de sueño con su acostumbrada sonrisa bonachona, que necesariamente debía ser tonta. Esta sonrisa necia era la que Stefano no se podía perdonar. Dolly se había estremecido al observarla como sobrecogida de un dolor físico y después, con su acostumbrado arrebato, agobió a su esposo con un diluvio de palabras amargas y fue a refugiarse en su habitación, negándose desde entonces a verle más. La culpa es de necia sonrisa, pensaba Stefano Arkadievich. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Repetía con desesperación sin hallar una respuesta. 2. Stefano Arkadievich era sincero consigo mismo e incapaz de hacerse ilusiones hasta el punto de persuadirse que experimentaba remordimientos de conciencia. Un joven de 34 años, ¿cómo hubiera podido arrepentirse de no estar ya enamorado de su esposa, madre de 7 niños, de los cuales vivían 5, y que solo contaba un año menos que él? Solo se arrepentía de no haber sabido disimular la situación. Tal vez habría ocultado mejor sus infidelidades si le hubiese sido dado prever el efecto que producirían en su esposa. Jamás había reflexionado con detención sobre este punto. Imaginábase vagamente que su mujer sospechaba y cerraba los ojos para no ver sus faltas, y hasta parecíale que por un sentimiento de justicia su esposa debía mostrarse indulgente. ¿No estaba ya marchita, envejecida y gastada? Todo el mérito de Dolly consistía en ser una buena madre de familia, muy vulgar por lo demás, y sin ninguna cualidad que la distinguiese. El error había sido grande. Es terrible, repetía Stefano Arkadievich, sin hallar una idea consoladora. Y todo iba tan bien, y éramos tan felices. Ella estaba contenta, era feliz con sus hijos. Yo no la molestaba en lo más mínimo y dejábala en libertad de hacer lo que mejor le pareciese en casa. Ciertamente es enojoso que ella haya sido institutriz en nuestra familia. Esto no me parece bien, porque hay algo de vulgar y de cobarde en hacer el amor a la que enseña a nuestros hijos. Pero qué institutriz, recordó vivamente los ojos negros y picarescos de la señorita Roland y su sonrisa. Mientras estuvo con nosotros, nada me permití. Lo peor es que no sé qué hacer, no lo sé. Stefano Arkadievich no hallaba contestación, o solo esa respuesta general que en la vida se da a todas las preguntas más complicadas, en las cuestiones difíciles de resolver, vivir al día, es decir, olvidar, mas no siéndole posible hallar el olvido en el sueño, por lo menos hasta la noche siguiente, era preciso aturdirse en el de la vida. Más tarde veremos, pensó Stefano Arkadievich, decidiéndose al fin a levantarse. Púsose su bata de color gris forrada de seda azul, anudó los cordones, aspiró el aire con fuerza en su ancho pecho y con el paso firme que le era peculiar y que no revelaba pesadez alguna en su vigoroso cuerpo, acercóse a la ventana, levantó la celosía y llamó vivamente. Matvey, su antiguo ayuda de cámara, casi amigo suyo, entró al punto llevando la ropa, las botas de su amo y un telegrama, y detrás apareció el barbero con sus utensilios. «¿Han traído papeles del tribunal?», preguntó Stefano Arkadievich, tomando el telegrama y sentándose delante del espejo. «Están sobre la mesa», contestó Matvey, dirigiéndose a su amo una mirada interrogadora y de simpatía, y después de una pausa añadió con maliciosa sonrisa. «Se ha recibido un recado del alquilador de coches». Stefano Arkadievich, en vez de contestar, miró a Matvey por el espejo, y esta mirada demostró hasta qué punto se comprendían aquellos dos hombres. «¿Por qué dices eso?», parecía preguntar Stefano. Matvey, con las manos en los bolsillos de su chaquetón y las piernas algo entreabiertas, contestó con imperceptible sonrisa. «He dicho que vuelvan el domingo próximo y que hasta entonces no molesten al señor inútilmente». Stefano Arkadievich abrió el telegrama, recorrióle con la vista, corrigió lo mejor que pudo el sentido figurado de las palabras y su rostro se serenó. «Matvey, mi hermana Ana Arkadievna, llegará mañana», dijo Estefano, deteniendo un instante la mano regordeta del barbero, que con ayuda de su peinecillo disponíase a trazar una raya en su rizada barba. «Dios sea loado», repuso Matvey, con un tono que demostraba que así como su amo comprendía la importancia de aquella noticia, en el sentido de que Ana Arkadievna, la hermana querida de su amo, podía contribuir a la reconciliación del marido y de la mujer. «¿Viene sola o con su esposo?», preguntó Matvey. Estefano no podía contestar, porque el barbero se había apoderado de su labio superior, pero levantó un dedo y Matvey hizo con la cabeza un movimiento que se reflejó en el espejo. «Sola. ¿Se habrá de preparar su habitación arriba?» «Donde Daría Alexandrovna lo tenga por conveniente». «¿Daría Alexandrovna?», preguntó Matvey con aire de duda. «Sí, y llévale este telegrama. Veremos lo que le parecerá». «¿Quiere usted probar?», comprendió Matvey, pero limitóse a contestar. «Está bien». Estefano Arkadievich, lavado ya y peinado, comenzaba a vestirse después de salir el barbero cuando Matvey, andando con precaución, volvió a entrar en el cuarto llevando el telegrama. «Daría Alexandrovna», dijo, «anuncia que se pone en marcha. Haga él lo que le guste», ha contestado. Y al pronunciar estas palabras, el antiguo servidor miró a su amo, siempre con las manos en los bolsillos, inclinada la cabeza y los ojos alegres. Estefano Arkadievich guardó silencio algunos instantes y después una dulce sonrisa iluminó sus hermosas facciones. «¿Qué piensas tú, Matvey?», preguntó encogiéndose de hombros. «Eso no importa, señor. Todo se arreglará», replicó Matvey. «¿Qué se arreglará?» «Ciertamente, señor». «¿Lo crees así? ¿Quién anda por ahí?», preguntó Estefano Arkadievich, que acababa de oír el roce de un vestido de seda junto a la puerta. «Soy yo, señor», contestó una voz femenina firme y agradable a la vez, y dejóse ver en la puerta el semblante de expresión grave de Matrona Filemonovna, la niñera. «¿Qué hay, matrona?», preguntó Estefano acercándose a la puerta. Aunque había caído en falta respecto a su esposa, como lo reconocía él mismo, tenía sin embargo toda la casa en su favor, incluso la niñera, la principal amiga de Daría Alexandrovna. «¿Qué hay?», preguntó tristemente. «Debería usted ir de nuevo a ver a la señora para pedirle otra vez perdón, pues acaso el señor será misericordioso. La señora se desconsuela, da lástima verla, y toda la casa está trastornada. Es necesario compadecer a los niños, caballero». «No me recibirá». «Siempre habrá hecho usted lo posible. Dios es misericordioso». «Pues bien, haré como dices», repuso Estefano, sonrojándose de pronto y volviéndose hacia Matvey, mientras se despojaba de la bata resueltamente. Añadió: «Vamos, dame mi ropa pronto». Matvey, soplando sobre la almidonada camisa de su amo unas partículas invisibles de polvo, entregóselas con evidente satisfacción. 3. Una vez vestido, Estefano Arkadievich se perfumó, arreglóse los puños, puso en los bolsillos, según su costumbre, los cigarros, la cartera, los fósforos y el reloj con doble cadena y dijes. Después arrugó el pañuelo y, a pesar de sus desgracias, sintiéndose remozado y físicamente feliz, dirigióse hacia el comedor, donde le esperaba ya su café y, junto a este, sus cartas y papeles. Recorrió las cartas rápidamente. Una de ellas le desagradó. Era la de un traficante que compraba madera en una tierra de su mujer. Era forzoso venderla, pero mientras no se efectuase la reconciliación, no se podía tratar de este asunto porque sería muy enojoso mezclar una cuestión de interés con la principal, que era la reconciliación. La idea de que se creyese que él la buscaba por amor al dinero le parecía ofensiva. Después de leer las cartas, Estefano acercó así los papeles, hojeó vivamente dos escrituras, escribió algunas notas con un lápiz muy grueso y, rechazando al fin los documentos, comenzó a almorzar. Mientras tomaba el café, desdobló un diario de la mañana y leyó. Este diario, aunque liberal, no era muy avanzado y sus tendencias convenían a la mayoría del público, por más que Oblonsky no se interesase mucho en la ciencia, ni en las artes, ni en la política, no por eso dejaba de aferrarse a las opiniones de aquel diario en todas estas materias sin cambiar de parecer hasta que todo el público juzgaba de otro modo. Mejor dicho, sus opiniones le abandonaban de por sí. Después de haberlas aceptado, él, sin tomarse la molestia de escogerlas, adoptábalas como la forma de sus sombreros y de sus levitas, porque todo el mundo las llevaba. Y viviendo en una sociedad en que se hace obligatoria con los años cierta actividad intelectual, las opiniones le eran tan necesarias como los sombreros. Si tenía tendencias liberales más bien que conservadoras, como las de muchas personas de su sociedad, no era porque juzgase a los liberales más razonables, sino porque sus opiniones cuadraban mejor con su género de vida. El Partido Liberal sostenía que todo iba mal en Rusia. Lo mismo podía decir de sí Stefano Arkadievich, que tenía muchas deudas y poco dinero. El Partido Liberal pretendía que el matrimonio era una institución envejecida, por lo cual urgía reformarla, y para Arkadievich la vida conyugal ofrecía, en efecto, pocos atractivos, pues obligábale a mentir y a disimular, cosa que repugnaba a su carácter. Los liberales decían, o más bien daban a entender, que la religión no es un freno sino para la parte inculta de la población. Y Stefano Arkadievich, que no podía asistir a la misa más corta sin resentirse de las piernas, no comprendía por qué la gente se inquietaba con temor del otro mundo cuando tan bueno es vivir en este. Añádase que a Oblonsky no les disgustaba alguna buena broma y que le divertía escandalizar a las personas timoratas, sosteniendo que cuando alguno se glorifica de sus antecesores no conviene detenerse en Rubrik y renegar del hombre primitivo, el mono. Las tendencias liberales llegaron a ser también una costumbre para Stefano y amaba su diario como su cigarro después de comer, solo por el gusto de que una ligera bruma rodease su cerebro. Stefano Arkadievich recorrió el artículo de fondo en el cual se explicaba que en nuestro tiempo nadie debe inquietarse al ver que el radicalismo amenaza absorber todos los elementos conservadores y que es un error suponer que el gobierno deba adoptar medidas para aplastar a la hidra revolucionaria. A nuestro modo de ver, por el contrario, el peligro no proviene de esa famosa hidra, sino de la terquedad tradicional que contiene todo progreso, etcétera, etcétera. Stefano recorrió igualmente el segundo artículo sobre la hacienda, en el cual se hablaba de Bentham y de Mill, con algunas indirectas al ministerio, y rápido para asimilárselo todo, comprendía todas las alusiones, adivinaba su origen y las personas que eran blanco de ellas, lo cual solía divertirle mucho, pero esta vez su goce se acibaraba al recordar los consejos de Matrona Filemonovna y por el sentimiento de malestar que en su casa reinaba. Sin embargo, recorrió todo el diario, supo que el conde de Beus había marchado de Wiesbaden, que ya no había cabello gris, que se vendía una carretela y que una joven buscaba casa donde colocarse. Estas noticias no le produjeron la satisfacción tranquila y ligeramente irónica que solía experimentar. Terminada su lectura, tomó una segunda taza de café con pan y manteca, levantóse, sacudió las migas que habían caído en su chaleco y sonrió de placer al ponerse en pie, no porque tuviera alegre el alma, sino por efecto de una excelente digestión. Pero aquella sonrisa le recordó todo y comenzó a reflexionar. Dos voces infantiles charlaban detrás de la puerta. Stefano Arkadievich reconoció las de Grisha, su hijo menor, y Tania, su hija mayor. Discutían sobre alguna cosa que habían dejado caer. «Bien decía yo que no se debía poner a los viajeros en la imperial», gritaba la niña en inglés. «Recógelos ahora». «Todo va al revés», pensó Stefano Arkadievich. «Ya no se vigila a los niños», y acercándose a la puerta los llamó. Las criaturas abandonaron su caja que representaba un camino de hierro y acudieron al punto. Tania entró atrevidamente y colgóse sonriendo del cuello de su padre, de quien era la favorita, divirtiéndose como de costumbre en respirar el perfume bien conocido que se exhalaba de sus patillas después de besar aquel rostro que se había sonrojado tanto por la emoción de ternura como por la postura inclinada de la cabeza. La niña se desasió y quiso huir, pero su padre la retuvo. «¿Qué hace mamá?», preguntó, pasando la mano por el blanco y delicado cuello de Tania. «Buenos días», añadió, sonriendo al ver a su hijo que se acercaba a su vez. Estéfano reconocía que amaba menos a su hijo y trataba siempre de disimularlo, pero el niño, comprendiendo la diferencia, no contestó a la sonrisa forzada de su padre. «Ya se ha levantado, mamá», dijo Tania. Estéfano suspiró. «Esta noche pasada no habrá dormido», pensó para sí. «¿Ya se ha levantado?», añadió. La niña sabía que pasaba algo grave entre sus padres, que su madre no podía estar alegre y que su padre fingía ignorarlo al hacerle la pregunta tan ligeramente. Ruborizóse por su padre y, comprendiéndolo, éste se sonrojó a su vez. «No sé», contestó la niña. «No quiere que tomemos nuestras lecciones esta mañana y nos envía con la señorita Hull a casa de la abuela». «Ya puedes ir, Tania. Mas espera un momento», añadió Estéfano, acariciando la delicada mano de su hija. Acercóse a la chimenea para coger una cajita de confites que dejara allí la víspera y dio dos a la niña, escogiendo los que ella prefería siempre. «¿Es para Grilla uno?», preguntó Tania. «Sí, sí», y haciendo una última caricia a su hija, besóle en el cabello y el cuello y la dejó marchar. «El coche ha llegado», dijo McVeigh, entrando de pronto. «Y ha venido también una solicitante». «¿Hace mucho tiempo?», preguntó Estéfano Arkadievich. «Cerca de media hora». «¿Cuántas veces habré de ordenar que se me avise inmediatamente?». «Preciso era dejarle concluir su almuerzo», replicó McVeigh, con tono de mal humor, aunque amistoso, que alejaba el deseo de reñir. «Pues bien, que entre al punto», dijo Oblonsky, frunciendo el entrecejo con enojo. La solicitante, esposa de cierto capitán Kalinine, pedía una cosa imposible, sin sentido común. Pero Estéfano Arkadievich la invitó a sentarse, escuchóla sin interrumpirla, díjole cómo y a quién debía dirigirse y hasta le escribió una carta con un bonito carácter de letra para la persona que podía ayudarla. Después de despedir a la mujer del capitán, Estéfano cogió su sombrero y se detuvo, preguntándose si se le olvidaba alguna cosa. No había olvidado sino aquello que deseaba, no tener que recordar su mujer. Su hermoso semblante tomó entonces una marcada expresión de descontento. «¿Deberé ir o no?», preguntóse inclinando la cabeza. Una voz interior le decía que era mejor abstenerse porque sólo habría falsedad y engaño si esperaba una reconciliación. ¿Cómo era posible que Dolly tuviese para él los atractivos de otro tiempo ni que él pudiera hacerse viejo e incapaz de amar? Y sin embargo, preciso será llegar a esto porque las cosas no pueden quedar así, decíase Estéfano, esforzándose para armarse de valor. Entonces se irguió, encendió un cigarrillo, lanzó al aire dos bocanadas de humo, volvió a dejarle y, cruzando al fin el salón con largos pasos, abrió una puerta que comunicaba con la habitación de su esposa. 4. Daría Alexandrovna, vestida con un sencillo peinador y rodeada de varios objetos diseminados acá y allá, registraba en una canastilla. Habíase recogido apresuradamente el cabello, escaso ya, pero en otro tiempo abundante y magnífico, y sus ojos, al parecer más grandes, por efecto de la flacura del rostro, conservaban una marcada expresión de espanto. Al oír los pasos de su esposo, volvióse hacia la puerta y se esforzó para ocultar, bajo un aire severo y desdeñoso, la turbación que le causaba aquella entrevista tan temida. Hacía 3 días que trataba en vano de reunir sus efectos y los de sus hijos para ir a refugiarse en casa de su madre, comprendiendo que era preciso castigar al infiel de una manera u otra, humillarle y devolverle una pequeña parte del mal que había causado. Pero aunque se repitiese que le abandonaría, faltábale resolución para ello porque no podía perder la costumbre de amarle, considerándole como su esposo. Además, confesábase que si en su propia casa le costaba trabajo gobernar a sus 5 hijos, peor sería allí donde se proponía llevarlos. El más pequeño se había resentido ya del desorden de la casa y hallábase indispuesto a consecuencia de haber tomado un caldo pasado y los otros no habían comido casi la víspera. Y comprendiendo que nunca tendría valor para marcharse, procuraba engañarse a sí misma reuniendo sus objetos. Al ver que la puerta se abría, continuó revolviendo sus cajones sin levantar la cabeza hasta que su esposo estuvo junto a ella. Entonces, en vez del aire severo que se proponía tomar, volvió el rostro en el que se pintaban el sufrimiento y la vacilación. «Dolly», dijo Stefano dulcemente con acento triste y sumiso. La ofendida esposa le examinó con rápida mirada y al verle rebosando lozanía y salud pensó para sí. «Es feliz y está contento, mientras que yo. Ah, cómo me subleva esa bondad que en él se admira», y su boca se contrajo nerviosamente. «¿Qué me quiere usted?», preguntó con sequedad. «Dolly», repitió Stefano conmovido, «Ana llega hoy. Me es indiferente, no puedo recibirla». «Sin embargo, es preciso, Dolly». «Salga usted de aquí pronto», gritó Dolly sin mirar a su esposo, y como si un dolor físico le arrancase aquella exclamación. Stefano Arkadievich había podido permanecer sereno y hacerse ilusiones lejos de su esposa, pero cuando vio aquel semblante descompuesto y oyó el grito de su mujer, su respiración se suspendió. Parecióle que algo le obstruía la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío, qué falta he cometido, Dolly». No pudo decir más porque un sollozo ahogó las palabras en su garganta. Dolly cerró violentamente un cajón y volviéndose hacia su esposo, miróle con fijeza. «Dolly», exclamó al fin, «¿qué puedo decir yo? Solo una cosa, perdóname. 9 años de mi vida recompensan un minuto de...» Dolly bajó la vista, escuchando lo que su esposo iba a decir con el aire de una persona que espera que la convencerán. «Un minuto de extravío», añadió Stefano, y quiso continuar. Mas al oír estas palabras, Dolly oprimió los labios como por efecto de un dolor y los músculos de su mejilla derecha se contrajeron otra vez. «Váyase usted de aquí», le gritó con más fuerza, «y no me hable de sus extravíos y villanías». Así, diciendo, quiso salir, pero faltóle poco para caerse y cogióse al respaldo de una silla para conservar el equilibrio. Stefano tenía los ojos preñados de lágrimas. «Dolly», dijo casi llorando, «en nombre de Dios, piensan los niños que no son culpables, solamente yo lo soy. Castígame y dime cómo he de expiar mi falta. Estoy dispuesta a todo. No encuentro palabras para expresar mi aflicción. Perdóname». Dolly tomó una silla y sentóse. Escuchaba con la respiración oprimida y con aire de piedad, y varias veces trató de hablar sin conseguirlo. «Tú piensas en los niños», dijo al fin, «cuando se trata de jugar con ellos, pero yo pienso comprendiendo lo que han perdido». Esta era una de las frases que Dolly había preparado durante aquellos 3 días. Dolly le había dicho «tú». Miróla con agradecimiento e hizo ademán de coger una de sus manos, pero ella se desvió con expresión de disgusto. «Haré todo lo posible por los niños», dijo, «pero aún no sé lo que debo resolver. ¿Convendrá alejarlos de su padre o dejarlos en compañía de un libertino? Sí, de un libertino. Después de lo que ha pasado, ¿cree usted posible que vivamos juntos? ¡Conteste usted!», añadió levantando la voz, «cuando mi esposo, el padre de mis hijos, mantiene relaciones ilícitas con su institutriz». «¿Pero qué hacer? ¿Qué hacer?», interrumpió Stefano con voz dolida, inclinando la cabeza y sin saber ya qué decir. «Me irrita usted y me repugna», gritó Dolly animándose cada vez más. «Esas lágrimas no son más que agua, porque jamás me amó usted, y veo que no tiene corazón ni dignidad. No es usted más que un extraño para mí, solo un extraño». Y Dolly repitió con acento de cólera la palabra «extraño», tan terrible para ella. Stefano la miró sorprendido y atemorizado, sin comprender hasta qué punto irritaba a Dolly con su compasión, el único sentimiento que le inspiraba a su esposa. Como ésta lo había comprendido ya, el amor se había extinguido para siempre. En aquel instante, uno de los niños lloró en la habitación contigua y la fisonomía de Daría Alexandrovna se dulcificó, como la de una persona que vuelve a la realidad. Pareció vacilar un momento, pero al fin levantóse vivamente y se dirigió hacia la puerta. «Sin embargo, ama a mi hijo», pensó Oblonsky, observando el efecto producido por el grito de la criatura. «Siendo así, ¿cómo me ha de aborrecer?». «Dolly, una palabra más», dijo Stefano. «Si me sigue usted, llamaré a los criados y a los niños para que sepan que es usted un cobarde. Hoy mismo me marcho y así podrá usted vivir aquí con su querida». Y salió cerrando violentamente la puerta. Stefano Arkadievich suspiró, pasóse el pañuelo por el rostro y salió de la habitación silenciosamente. Matvey se dijo, Pretende que esto se arreglará, pero no veo cómo. Esto es terrible, y ha gritado como una mujer ordinaria. Añadió mentalmente al pensar en las palabras cobarde y querida, con tal que los sirvientes no hayan oído nada. Era un viernes, el relojero estaba en el comedor arreglando el péndulo, y Oblonsky al verle recordó que la regularidad de aquel alemán calvo le había inducido a decirle una vez que él debía estar compuesto toda la vida para componer bien los relojes. El recuerdo de esta broma hizo sonreír a Stefano. «¿Quién sabe?», pensó después, «si al fin y al cabo tendrá razón McVeigh y se arreglará la cuestión». «McVeigh», gritó, «haz preparar todo en la sala pequeña para recibir a Ana Arkadievna». «Está bien», contestó el anciano servidor, apareciendo al punto. «¿No comerá el señor en casa?», preguntó mientras ponía el sobretodo de pieles a su amo. «Según y cómo. Toma, ahí tienes para el gasto», añadió Oblonsky sacando de su cartera un billete de 10 rublos. «¿Tienes bastante?». «Haya o no suficiente, nos arreglaremos», replicó McVeigh, cerrando la portezuela del coche. Entretanto, Dolly, advertida de la marcha de su esposo por el ruido del coche al alejarse, volvió a su habitación, su único refugio en medio de tantos sinsabores. La inglesa y el aya la habían agobiado con sus preguntas. ¿Qué vestido se pondría a los niños? ¿Se daría leche al pequeño? ¿Se iría a buscar otro cocinero? «Dejadme en paz», habíale contestado Dolly al entrar en su habitación y sentándose en el mismo sitio donde acababan de hablar con su esposo. Cuando estuvo sola, cruzó sus manos enflaquecidas, cuyos dedos no conservaban ninguna sortija, y repasó en su memoria la conversación con su esposo. «Ha marchado», murmuró. «¿Habrá roto con ella? ¿Será posible que aún la vea? ¿Por qué no se lo habré preguntado? No, no, veo que no podremos vivir ya juntos y que estando bajo el mismo techo seremos siempre extraños, uno para otro, extraños para siempre», repitió recalcando sobre esta palabra tan cruel. «¿Cuánto le amaba yo, Dios mío, y cuánto le amo aún? Tal vez no le haya amado nunca tanto. Y lo más duro es...» Aquí la interrumpió la entrada de Matrona Filemonovna. «Ordene usted al menos, señora», dijo, «que se vaya a buscar a mi hermano para que haga la comida, pues si no sucederá lo de ayer y llegará la tarde sin que los niños tomen alimento». «Está bien, ahora iré yo a dar órdenes. ¿Han ido a buscar leche fresca?». Y sin esperar contestación, Dolly se entregó a sus reflexiones cotidianas, ahogando en ellas un momento su dolor. 5. Stefano Arkadievich había hecho buenos estudios gracias a sus felices dotes naturales, pero era perezoso y frívolo y a causa de esos efectos fue siempre el más atrasado de la escuela. Aunque había observado una vida disipada y tenía poca fortuna, siendo además muy joven, no por eso dejaba de ocupar un cargo honroso, el de presidente de uno de los tribunales de Moscú, cargo que le reportaba muy buen sueldo. Había obtenido este empleo por la protección de su cuñado, Alejo Alexandrovich Karenine, uno de los hombres más influyentes del ministerio, pero a falta de Karenine, centenares de personas, hermanos, hermanas, primos, tíos y tías, le hubieran facilitado aquel cargo o cualquier otro del mismo género, así como los 6.000 rublos que necesitaba para vivir, pues sus negocios prosperaban poco a pesar de la considerable fortuna de su mujer. Stefano Arkadievich contaba la mitad de Moscú y de San Petersburgo entre su parentela y sus relaciones amistosas, pues había nacido entre los poderosos de este mundo. Una tercera parte de los personajes agregados a la corte y al gobierno habían sido amigos de su padre y habíanle conocido cuando aún estaba en pañales. Los demás le tuteaban o eran sus buenos amigos, de modo que tenía por aliados a todos los dispensadores de los bienes de la tierra en forma de empleos, fincas, concesiones, etc. Oblonsky, pues, no hubo de molestarse mucho para obtener un cargo ventajoso. Tratábase solo de evitar negativas, envidias, disputas y susceptibilidades, lo cual era fácil a causa de su bondad natural. Le habría parecido gracioso que le hubieran rehusado la plaza y el tratamiento que solicitaba. ¿Qué exigía él de particular? Solo pedía lo que sus contemporáneos obtenían y creíase tan capaz como ellos para desempeñar sus funciones. No se apreciaba solo a Stefano Arkadievich por su amable carácter y su lealtad indiscutible. En su brillante exterior había atractivo, en sus ojos de mirada penetrante, en sus negras cejas, En su cabello y en el conjunto de su persona predominaba una influencia física que producía su efecto en cuanto trataban a Estéfano. «Ah, ahí tenemos a Stiva Oblonsky», exclamaban todos casi siempre, con una sonrisa de placer, apenas le divisaban, y aunque no resultase nada de particular de aquel encuentro, no por eso causaba menos placer ver a Stefano Arkadievich uno y otro día. Después de haber desempeñado durante 3 años la plaza de presidente, Stefano se conquistó no solamente la amistad, sino también la consideración de sus colegas inferiores y superiores, así como la de las personas que por sus asuntos debían ponerse en relación con él. Las cualidades que le valieron este aprecio general eran primeramente una extremada indulgencia para cada cual, fundada en el sentimiento de lo que le faltaba a él mismo, y en segundo lugar, un liberalismo absoluto, no el que predicaba su diario, sino el que circulaba naturalmente por sus venas, induciéndole a ser afable con todo el mundo, fuera cual fuese su condición. Además de esto, distinguíale su completa indiferencia por los asuntos en que se ocupaba, gracias a lo cual no se apasionaba nunca y, de consiguiente, no podía incurrir en errores. Llegado al tribunal, dirigióse a su gabinete particular, gravemente acompañado del suizo que llevaba su cartera, a fin de revestir el uniforme antes de pasar a la sala del consejo. Todos los empleados del servicio levantáronse a su paso y le saludaron con respetuosa sonrisa. Estéfano Arkadievich se apresuró, como siempre, a ir a ocupar su asiento después de estrechar la mano a sus compañeros. Se chanceó un poco y habló en la justa medida de las conveniencias y abrió la sesión. Nadie sabía tan bien como él conservar el tono oficial con cierto viso de sencillez y bondad, muy útil para despachar agradablemente los negocios. El secretario se acercó con aire desenvuelto, aunque respetuoso, común a todos aquellos que rodeaban a Estéfano Arkadievich. Presentóle varios papeles y le dirigió la palabra con el tono familiar y liberal introducido por el presidente. «Por fin hemos conseguido obtener los informes sobre la administración del gobierno de Penza», dijo. «Helos aquí». «Muy bien», repuso Estéfano Arkadievich, hojeando los papeles con la punta del dedo. «Señores, vamos a dar principio a la sesión». «Si pudieran saber», pensaba Estéfano, inclinando la cabeza mientras leían el informe, ¿qué aspecto de pillete culpable tenía su presidente hace media hora? El consejo debía prolongarse hasta las 2, a cuya hora se almorzaba, y aún no habían dado, cuando las grandes puertas vidrieras de la sala se abrieron y entró alguno. Todos los individuos del consejo, satisfechos de que se ofreciera alguna distracción, volvieron la cabeza, pero el ujier de guardia mandó salir inmediatamente al intruso y cerró las puertas tras él. Terminada la lectura del informe, Estéfano Arkadievich se levantó y, en honor del liberalismo de la época, sacó sus cigarrillos en plena sala del consejo antes de pasar a su gabinete. 2 de sus colegas, Nikitine, veterano militar, y Grenewich, individuo de la cámara, le siguieron allí. «Tendremos tiempo de terminar después del almuerzo», dijo Oblonsky. «Así lo creo», contestó Nikitine. «Debe ser un redomado tunante este Famine», repuso Grenewich, refiriéndose a uno de los personajes de la cuestión que se acababa de tratar. Estéfano Arkadievich hizo un ligero ademán como para dar a entender a su colega que no era conveniente anticipar juicio y no contestó. «¿Quién había entrado en la sala?», preguntó el ujier. «Alguno se introdujo sin permiso mientras yo estaba vuelto de espaldas, preguntaba por vuecencia y yo le contesté que esperase a que salieran los individuos del consejo». «¿Dónde está?». «Probablemente en el vestíbulo, pues hace poco le vi allí». «Hele aquí», añadió el ujier, designando a un hombre muy robusto de barba rizada que franqueaba ligera y rápidamente los gastados peldaños de la escalera de piedra sin quitarse su gorro de pieles. Un empleado que bajaba con su cartera debajo del brazo detúvose para mirar con expresión poco benévola los pies del desconocido y volvióse para interrogar a Oblonsky con la mirada. El presidente, de pie en lo alto de la escalera, fijó la vista en el recién venido y su rostro expresó alegría al reconocerle. «Es él, Levine», exclamó Estéfano, sonriendo afectuosamente, aunque con cierta expresión burlona, al mirar al extranjero que se acercaba. «¿Cómo?», le gritó. «¿Te atreves a venir a buscarme en este mal sitio?». Y no contento con estrechar la mano de su amigo, abrazóle con efusión. «¿Desde cuándo estás aquí?», le preguntó. «Acabo de llegar y tenía grandes deseos de verte», contestó Levine con timidez, mirando a su alrededor con desconfianza e inquietud. «Pues bien, Pasemos a mi gabinete, dijo Stefano Arkadievich, que conocía la rusticidad mezclada de amor propio y el carácter susceptible de su amigo, y como si se tratara de evitar algún riesgo, cogióle de la mano para conducirle. Stefano Arkadievich tuteaba a casi todos sus conocidos, lo mismo a los viejos de 60 años que a los jóvenes de 20, así a los actores como a los ministros, comerciantes y generales, y en fin, a todos aquellos con quienes bebía champaña y a los que no le bebían. Entre las personas así tuteadas en ambas extremidades de la escuela social, algunos se hubieran asombrado mucho al saber, gracias a Oulonsky, que había algo de común entre ellas. Pero cuando el presidente encontraba en presencia de sus inferiores a uno de esos tuteados vergonzosos, como lo llamaba en broma, a varios de sus amigos, tenía el buen tacto de evitarles una impresión desagradable. Levinen no era uno de esos vergonzosos, era un compañero de la infancia, pero Oblonsky comprendió que le sería penoso dar a conocer su intimidad a todo el mundo, y he aquí por qué se apresuró a llevársele. Levinen tenía casi la misma edad que Oblonsky, y no le tuteaba solo por razón del champaña. Apreciábanse a pesar de la diferencia de su carácter y de sus inclinaciones, como se aprecian los amigos que fueron compañeros desde su primera juventud. Pero como sucede a menudo a los hombres cuya esfera de acción es muy distinta, cada uno de ellos, aprobando por el razonamiento la carrera de su amigo, despreciábala en el fondo del alma, creyendo que su profesión y género de vida eran los más racionales. Al ver a Levine, Oblonsky no pudo reprimir una sonrisa irónica. Muchas veces le había visto llegar del campo donde hacía alguna cosa. Stefano Arkadievich no sabía a punto fijo el qué, ni tampoco le interesaba mucho. Agitado, presuroso, algo inquieto y manifestando generalmente ideas del todo nuevas e inesperadas sobre la vida y las cosas. Stefano Arkadievich se reía y divertíase con esto, mientras que Levine despreciaba el género de vida de su amigo de Moscú. Chanceábase sobre su profesión y se burlaba, pero Stefano le escuchaba complaciente, como hombre que sabe mejor qué atenerse, mientras que Levine se reía sin convicción y enfadábase. «Hace mucho tiempo que te esperábamos», dijo Stefano Arkadievich, al entrar en su gabinete y soltando la mano de Levine, como para demostrar que ya no había ningún peligro. «Me alegró mucho verte. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cuándo has llegado?» Levine guardaba silencio, mirando las figuras desconocidas para él de los dos colegas de Oblonsky. La mano elegante de Grinevich, con sus blancos y afilados dedos, de largas uñas amarillentas y encorvadas en la extremidad, y los enormes botones que brillaban en los puños, absorbían visiblemente toda su atención. Oblonsky sonrió al notarlo. «Permitidme, señores, hacer las presentaciones», y dirigiéndose a Levine, añadió: «Estos dos caballeros son mis colegas, Felipe Ivanich Nikitine y Miguel Stanilovich Ginebrich». Volvióse después hacia los que acababa de nombrar y les dijo: «Os presento un propietario, hombre nuevo que se ocupa de negocios, un gimnasta de notable fuerza, ganadero y célebre cazador. Todo esto es mi amigo Constantino de Dmitrievich Levine, hermano de Sergio Ivanich Kosnichev». «Me alegro conocerle», dijo el consejero de más edad. «Tengo el honor de ser amigo de su hermano Sergio Ivanich», repuso Grinevich, ofreciendo su mano de perfilados dedos. El rostro de Levine se oscureció, estrechó fríamente la mano que se le presentaba y volvióse hacia Oblonsky. Aunque respetaba mucho a su semi-hermano, el escritor conocido de toda la Rusia, no le era menos desagradable que se dirigiesen a él, no como Constantino Levine, sino como el hermano del célebre Kosnichev. «No, ya no me ocupo de negocios», contestó dirigiendo la palabra a Oblonsky. «Me he indispuesto con todo el mundo y no asisto a las asambleas». «Esto se ha hecho muy pronto», repuso Oblonsky sonriendo. «¿Pero cómo y por qué?» «Larga historia a la que te referiré algún día», replicó Levine. «Más para ser breve, te diré que me he convencido de que no se ha ejecutado ni se puede ejecutar acto alguno formal en nuestras cuestiones provinciales. Por una parte se juega al Parlamento, y yo no soy bastante joven y tampoco viejo para divertirme con juguetes. Y por otra, aquí vaciló. Solo veo en eso un medio para que ciertos hombres del distrito ganen algunos cuartos. En otro tiempo teníamos las tutelas, los juicios. Ahora es el Semsto. no para beber algunos vasos de vino, sino para obtener sueldos. Levine dijo estas palabras con calor, como hombre que cree que su opinión será combatida. «Hola, hola», exclamó Arkadievich, «paréceme que entras en una nueva fase haciéndote conservador. Ya hablaremos de eso despacio». «Sí, más tarde, pero deseaba verte», replicó Levine, fijando siempre una mirada de aversión en la mano de Grinevich. Estéfano sonrió imperceptiblemente. «Pues tú decías», repuso este último examinando la ropa enteramente nueva de su amigo, obra de un sastre francés, «que no vestirías ya traje europeo. Vamos, te digo que estás en una nueva fase». Levine se sonrojó de pronto, no como un hombre de edad madura, sin notarlo, sino como un joven tímido y ridículo. Este rubor infantil comunicó a su rostro, inteligente y enérgico, una expresión tan extraña que Oblonsky dejó de mirarle. «¿Pero dónde nos veremos?», preguntó Levine. «Necesito mucho hablar contigo». Oblonsky reflexionó. «Si quieres», repuso, «iremos a almorzar en casa de Gourine, donde podemos hablar cuanto quieras. Estoy libre hasta las 3». «No», contestó Levine, después de meditar un momento. «Debo evacuar antes una diligencia». «Pues entonces comeremos juntos». «¿Comer? No tengo que decirte más que dos palabras en particular. Ya comeremos otro día». «En ese caso, di las dos palabras al punto y ya hablaremos de la comida». «He aquí las dos palabras», dijo Levine. «No tienen nada de particular». Su rostro tomó una expresión maliciosa, debida solo al esfuerzo para vencer su timidez, y preguntó: «¿Qué hacen los Chervatsky? ¿No hay novedad?». Estéfano Arkadievich sabía, hacía largo tiempo, que Levine estaba enamorado de su cuñada Kitty. Sonrióse y sus ojos brillaron de alegría. «Has dicho dos palabras», replicó, «pero no puedo contestar a ellas porque... Dispénsame un momento». El secretario acababa de entrar, siempre con respetuosa familiaridad, con ese sentimiento de modestia propio de todos los secretarios que están penetrados de su superioridad en los negocios respecto a su jefe. Acercóse a Oblonsky y en forma interrogativa comenzó a explicarle una dificultad cualquiera, mas sin esperar el fin. Estéfano Arkadievich le puso amistosamente la mano sobre el brazo. «No, haga usted como le he indicado», dijo, dulcificando su observación con una sonrisa. Y después de explicar brevemente cómo comprendía el asunto, rechazó los papeles añadiendo: «Ruego a usted que lo haga así, Zahar Nikitich». El secretario se alejó confuso. Durante esta breve conferencia, Levine había tenido tiempo para reponerse y, de pie detrás de la silla en la que se apoyaba, escuchó el diálogo con atención irónica. «No comprendo», dijo, «no comprendo». «¿Qué es lo que no comprendes?», repuso Oblonsky, sonriendo también y buscando un cigarrillo. «No comprendo lo que haces», repuso Levine, encogiéndose de hombros. «Ni me explico cómo puedes hacer eso formalmente». «¿Por qué? Porque eso no significa nada. ¿Lo crees así? Pues mira, estamos agobiados de trabajo. Todo se reduce a papeles y garrapatos. Y por cierto que tú tienes un don especial para esas cosas. ¿Quieres decir que falta algo?». «Tal vez. Sin embargo, no puedo menos de admirar tu grave aspecto y vanagloriarme de tener por amigo un hombre de tal importancia. Entretanto, no has contestado a mi pregunta», añadió, haciendo un esfuerzo desesperado para mirar a Oblonsky de frente. «Vamos, vamos, ya llegaremos a eso. Todo irá bien mientras que tengas tierras en el distrito de Karsink, músculos de acero y la frescura de una niña de 12 años. Para contestar de una vez a lo que me preguntas, te diré que no hay cambios, pero es de sentir que no hayas venido en tanto tiempo». «¿Por qué?», preguntó Levine. «Porque ya hablaremos de eso más tarde. ¿Qué te ha traído aquí?». «También hablaremos de eso más tarde», replicó Levine, sonrojándose hasta las orejas. «Muy bien, ya comprendo», dijo Estéfano Arkadievich. «Yo te hubiera rogado que vinieras a comer a casa, pero mi esposa está enferma. Si quieres verlas, las hallarás en el jardín zoológico de 4 a 5, pues Kitty patina. Puedes ir, yo me reuniré allí contigo e iremos a comer a cualquier parte». «Está muy bien, pues hasta luego». «No lo olvides, te conozco y sé que eres capaz de marcharte inmediatamente al campo», repuso Estéfano Arkadievich, sonriendo. «No, te aseguro que iré». Levine Salió del gabinete y solo cuando hubo traspasado el umbral de la puerta recordó que había olvidado saludar a los colegas de Oblonsky. «Ese hombre debe ser muy enérgico», dijo Grinevich. Cuando Levine hubo salido. «Sí», contestó Stefano Arkadievich, encogiéndose de hombros. «Es un mozo de suerte, propietario en el distrito de Karasinsk. Tiene un gran porvenir y mucha juventud. No es como nosotros. Tampoco tiene usted motivo para quejarse, señor Arkadievich». «Sí, todo va mal», contestó Oblonsky, suspirando profundamente. Fin de la sección 1.